que me ha podido suceder, rumba, en el mundo lo más bello que me ha podido suceder. He debe nacido macho pa' gozar de buena mujer ahí. He debe nacido macho pa' gozar de buena mujer ahí. Bendita sea mi mamá. Ay, bendita sea mi mamá, uva. Ay, bendita sea mi mamá. Mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho. Las mujeres son mi alma, por ella yo me emborracho. Que Dios bendiga a mi mamá por verme parío macho. Que Dios bendiga a mi mamá por verme parío macho. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Soy machista porque yo hago estos cantos. Me dicen que soy machista porque yo hago estos cantos. Machistas son las mujeres porque les gustan los machos. Machistas son las mujeres porque les gustan los machos. Ay, bendita sea mi mamá por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá. Upa. Linda se ve la rosa confundida en un vergel, upa, qué linda se ve la rosa confundida en un vergel. Pero no son más hermosas que el beso de una mujer. Pero no son más hermosas que el beso de una mujer. Ay, bendita sea mi mamá. Ay, por haberme parido macho. Ay, bendita sea mi mamá, upa, por haberme parido macho.